llegado el momento de nuestra entrevista en el piso y por eso hemos invitado una banda de música popular argentina y latinoamericana formada hace unos años, creo en el 2012, y por eso tenemos aquí la visita de algunos de sus integrantes. Estamos con la presencia de Flavia Zacarías, que es la voz aquí de la banda, y Mariano Palomba, percusión de Puras Macanas. Bienvenidos a Ofrendas Urbanas. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Debemos que decir que Luciano está enfermo, ¿sí? Luciano Perrone. Sí. Le mandamos un gran abrazo al amigo Luciano. Sí, en casa, que no contagie. Sí, por favor. Hay que cuidar la gola. Muy bien, vienen presentando este disco hace un tiempo. Aquí lo recibimos en Ofrendas. Sí, ¿verdad? Y ustedes, digamos, trabajan sobre una diversidad de géneros y de estilos musicales, ¿no es cierto? Entiendo que también tienen una formación en la que conocen los esquemas musicales, los distintos esquemas, digamos, con los que trabajan. ¿Cómo es un poco el trabajo que desarrollaron para conocer cada uno de los estilos con los que Puras Macanas, digamos, inventa y crea? Bueno, en principio ellos tienen temas de su propia autoría, tanto Lucho, guitarrista, como Flavio. Eso como para empezar como un esquema. Después hay temas que son que nos gustan a nosotros y los tomamos. Y después, bueno, en el conservatorio por ahí, ella hizo la carrera de tango folclore, yo también. Y eso te va dando por ahí un poco más de herramientas. Está clarísimo, eso se nota mucho, digamos, cuando se escucha. Bueno, gracias. Vamos a tener que sí. Lo hice ahora porque está acá. Vamos a suponer que sí. Y bueno, y en base a eso, ellos escribieron, creo yo, ¿no? Estoy hablando por ellos y por ellas. Escriben los temas y entre todos les fuimos dando la forma. Por ahí traen la letra, por ahí tiran unos acordes. Y después vamos viendo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un huayno? ¿Queda mejor una chacarera? Sí, no, bueno. Y no sé, de pronto en el disco hay un tema de los Beatles hecho chacarera también. O sea, también nos tomamos esos atrevimientos de destruir o rehacer algunas canciones a nuestro gusto. Algunos pueden ofenderse quizá, pero bueno, hay que explorar. ¿Y en eso de arriesgarse se han mandado alguna pura macana, valga la redundancia? Puede ser, no nos lo han dicho, pero por ejemplo, el otro día nos acordábamos con él, que también es mi compañero de vida, que hicimos una fecha en el Café de los Patriotas y habíamos hecho una canción de Kiss. Sí. Hecho wow. Medio Sasha y sí. Pero bueno, no sé, estuvo divertido, no sé si a la gente le gustó, pero no nos tiraron nada. No fue como muy ovacionada, pero bueno, también la reconocieron, que dicen que la reconocieron. Sí. La reconocieron. Ustedes la reconocerían también. Eso fue idea entre el bandoneonista y el guitarrista. Y el guitarrista. Lo pergeniaron. Sí. Aparte hecha en castellano, fue como toda una cosa así. Pero sin el acting, no se luquearon, no se mandaron. No, no. Por ahí faltó eso, ¿no? Como quizá, para que lo quede claro. Quizá. Pero no, era mucho. Pero bueno, por eso digo, ¿cómo está bueno? Gracias a que tienen esos conocimientos de conservatorio, sobre todo, y de eso, de estructura musical, ¿cómo trabajan en la adaptación de estos temas que son como, bueno, nada, de otro palo? Y es probar, porque en realidad, o sea, como es, nos gusta un tipo de música muy amplio, no es solamente sí. El tango, el folclore y la música latinoamericana. Nos gustan los Beatles, vos fuiste de escuchar. Yo recién lo vi a Pil afuera y me emocioné, estaba el cantante de los Beatles afuera, se ve que hay algo. Sí, yo claro. Vengo más de ese bastante. Lado, ¿sí? Hermética, B8, entonces como que me gusta el tango, el folclore o lo que sea, pero tengo como otras... Todos tenemos como mucha diversidad en eso, entonces vamos, por ahí nos pintan cosas y las probamos, qué sé yo. También hay que animarse a probar, aunque uno piense por ahí que del otro lado no lo pueden recibir bien, pero bueno, es parte de eso. Los gajes del oficio. Total. Y, sí, qué sé yo. Y pensando un poco en probar también, ¿ustedes se animan a salir un poco de tal vez la estructura más... Como instrumentos más convencionales o más clásicos y, no sé, probar sonidos más electrónicos? ¿Se ven en esa búsqueda o no les interesa? ¿Sería como una aberración en su estilo? Yo no creo que sería una aberración. No, la verdad que no, a mí no se me ha cruzado en este momento para nosotros. Te estoy tirando. Pero podría ser tranquilamente, ¿viste? Qué sé yo. no sé, no se me ha cruzado. Bueno. No, más allá de pedaleras que da por el guitarrista quiere aportar o ha aportado. Sí. Nosotros inventamos uno, ¿no? La apertura, ¿epa? Carla. Sí. Hicimos, una canción en realidad que incorpora lo tecnológico, por ejemplo, la cumbia del spinner podría ser, o utilizar un spinner como instrumento, ahora que está tan de moda. Ese cosito, ¿no? Sí, sí, sí. Se lo conoce, Carla. Sí, ¿no? Sí. Y Carla se le ocurrió uno, pero no está tan bueno. Muy, vos, no... vos me vas a entender. A ver. Muy... porque viste que era como un instrumento más de la escuela, este que te ponía en el vasito, en el pellizcófono, como es muy básico, pero no era electrónico, estábamos hablando de crear instrumentos con pocos recursos, entonces yo dije el pellizcófono. Y este, él me hizo todo, bullying. Todo podría ir, ¿por qué no? Para mí no está tan bueno. No, hay que probarlo. Bien, igual, yo estoy de acuerdo que no está tan bueno. Hay cosas mejores. Puede ser. ¿Podemos escuchar algo? Sí, por favor. Trajeron montado, la verdad vinieron, no sé si con un flete o qué, pero podemos decir que en el estudio hay un bombo. ¿Se vinieron con el autito? ¿Cómo? No, vivimos en subte. Somos vecinos. Qué grosso. Vecinos del barrio y, bueno, vamos a hacer una adaptación acá, Perco y vos. Saqué la guitarrista. Sin guitarra, sin bandoneón y sin otra voz. Se la rebancan. ¿Estás bien? Estás perfecto. Vos míralo a él nomás, al micrófono. Bueno. Tú dime cuando estés. Vamos. Vienen bajando el cerro las penitas. Vienen llorando madres pobrecitas. No hay quien les dé consuelo, están solitas. Tienen alma sin sueño, chiquititas. Traen hambre y dolores conocidas. Cueros con frío y vienen bajando el cerro las penitas, vienen llorando mares pobrecitas, no hay quien les dé consuelo, están solitas, tienen alma sin sueño, chiquititas, traen hambre y dolores penositas. Cueros con frío y mugre en las uñitas. Ay, que se vayan yendo las penitas. Ay, que se vayan lejos, penositas. Ay, que se vayan yendo las penitas. Ay, que se vayan lejos, penositas. Ay, que se vayan yendo las penitas. Ay, que se vayan lejos, penositas. ¡Bravo! Mucho mejor que Kiss, ¿eh? Yo comparto eso, la de Kiss no me... A mí no me terminó de cerrar. Esta es muy linda canción. Pensando en esta primera grabación del disco, donde también incorporaron un bandoneón, ¿no? Con Ignacio Martínez Lalis. Uh-huh. Y la voz y el piano en otras canciones, que es la de Iñaki Arzuaga. ¿Qué les aportó? ¿Qué les aportaron esta incorporación de estos instrumentos, estos artistas? Y mucho, va. Primero que, además de ser artistas, son amigos. Al bandoneonista yo lo conocí en el conservatorio, cursando antes de empezar la carrera de tango y folclore. Uh-huh. Y empezó a venir como invitado. A Iñaki también lo conocí en el conservatorio. Si bien es pianista, al principio empezó a venir para cantar. Y hay algo del compartir con, para mí, personalmente, con amigos la música que es como De verdad, suena muy trillado, pero es muy lindo. No, ahí no, te no. está tirando un palo a vos, que sos la pareja. Bueno, no, no sé. No, es lindo compartir con él también. Pero bueno, con él estaba el proyecto inicial, éramos el trío, y con Lucho. Que viniera... tenemos otro problema, ¿quién nos cuida a nuestra hija? Claro, esos son otros problemas que tenemos. Claro. Y en vacaciones de invierno ni te cuento. Le voy a tiene un año, así que... todavía con eso no hay problema. Pero suma desde lo musical un montón, aparte siempre, digamos, hay, aportan ideas... todos aportamos ideas, es como todos tenemos la misma salud, gracias, la misma voz, digamos, todos podemos aportar, pero además es lindo estar ahí y compartir. Yo me pongo medio sentimental, pero me gusta mucho compartir con amigos. Está buenísimo. Justo estuvimos charlando, digamos, atravesando el programa, charlando un poco de las amistades y más allá del día. Sí, me había olvidado, pero sí. Sí, yo comparto, pero también como reflexionando qué tipos de amistades tenemos o qué, cómo son las juntadas que elegimos, que generamos, sea el día que sea. Digo, para vos tiene que haber música en una juntada con amigos. Esa es una... Me gusta, me suele gustar que haya música. Me cebo vino y, vino y música. Alguna otra cosa, pero me gusta mucho que haya música. Y me gusta mucho que haya música también para, digamos, poder cantar, que haya una guitarra, que haya cualquier cosa. Si no la hay, está todo bien, porque, claro, digamos, está todo genial. ¿Y vos, Mariano? ¿Hay muchos amigos en casa siempre? ¿Digamos, una casa copada de música de amigos? ¿O qué? ¿O con qué, qué, digamos, qué espacio tienen más para encontrarse con amigos? Y bueno, después de nacimiento de nuestra hija, yo estoy medio retirado de las pistas, recluido. Pero sí, los muchachos están siempre. Bueno, el otro día fui a la casa de un amigo y nada, y te juntás, tomás una birra y está todo bien. No pasa nada. Puedo ver un partido de fútbol, jugar a la PlayStation, cualquier cosa. O si son otro tipo de amigos, que está todo bien también, te pones, como dice ella, a tocar, a hacer música. ¿Y no pasa al revés también, que es como el humorista que va al asado y le piden el chiste? ¿No les pasa que les dicen, che, tocate una de... y ustedes por ahí no tienen tantas ganas? Eso a mí me pasa más con la familia. Más que con... el show en el sillón, ¿no? Más que con los amigos. Mi vieja bastante rompe con eso. Pero esa, le mandamos un abrazo, si ella está escuchando. Sí, no lo sé, pero es igual, a ella le gusta mucho la música y yo creo que es una música quedó... le quedó en el camino eso, digamos, desarrollarlo más, y ama la música. Entonces nos juntamos, hay un cumpleaños y ¿trajiste la guitarra? O ¿trajiste el bombo? Y quiere siempre musiquita. ¿Vamos a escuchar algo más? ¿Cómo no? Vamos a hacer Samba tu gran amor. ¿Quieres decir cuál era el tema anterior? El tema anterior, las penitas, era un tema nuestro. Uh-huh. Y ahora vamos a hacer una de Chico Buarque. ¿Se lo podés dedicar a tu mamá? Se lo puedo dedicar a mi vieja, ¿cómo no? Con este estamos bien. Genial. Bueno. Ti acá para mí, que agora sim meu vivi, enfim, o grande amor. Mentira. Me atirei assim, de trampolim, fui até o fim, o mamador. Passava verão, a ué pau dava o meu quinhão pro grande amor. Mentira. Eu voltava mal no fogo então com meu coração de fiador. Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito. Exijo respeito, não sou mais sonhador. Chego a mudar de calçada quando aparece uma flor e dou risada do grande amor. Mentira. Fui muito fiel, comprei anel, botei no papel o grande amor. Mentira. Reservei o teu sarapateu e lua de mel em Salvador. Oh, oh, oh. Se restar na seta só você, eu levava fé no grande amor. Mentira. Promessa te proxumaré de subir a pé o Redentor. Oh, oh, oh. Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito. Este juro respeito, não sou mais um sonhador. llego a mudar tu tal cuando aparece uma flor e dá o risada do grande amor. Mentira. Y acabamos de escuchar a Puras Macanas interpretando un tema de Chico Buarque. Y estamos aquí con Flavia Zacarías, la voz de Puras Macanas, y Mariano Paloma en percusión. Están aquí presentando su disco y sobre todo también queremos hablar de la presentación que tienen, las dos presentaciones que tienen próximamente, una en Lucina Cultural y la otra en el Centro Cultural Cook. ¿Quieren contarnos un poco cómo las vienen pensando cada una de ellas? ¿Cuál es la propuesta? Sí, en realidad lo del viernes 28 de julio en Cook a las 21 horas es una un evento que hace el Centro de Estudiantes del Conservatorio de la Ciudad de Buenos Aires de Música, uh-huh. Astor Piazzolla. Donde ustedes son estudiantes, Juan Ciro. Parte de la banda, somos estudiantes ahí, nos convocaron, uh-huh. Junta Plata, porque el Centro de Estudiantes se fue gestando y ahora está empezando a aceitarse y a funcionar mejor. Entonces nos convocaron, tocamos y los muchachos pueden, y las muchachas recordar algo. La uh-huh. fecha del 6 de agosto sí es una fecha que organizamos nosotros, porque bueno, con esto de que nosotros tenemos una beba, tuvimos que postergar un poco ensayos y tocadas, así que bueno, esta es una linda fechita en este teatrito que la idea es, bueno, repasar un poco el disco y también empezar a mostrar cosas nuevas que estamos laburando, quizá para el próximo disco. Quizá no, lo ideal sería para el próximo disco, que todavía, bueno, cuando tengamos el dinero suficiente quizá grabemos, pero hay temas nuevos y bueno, y músico, va a haber amigos músicos invitados también. Sí. Así que bueno, va a estar linda la fechita. No sé si tengo 6 de agosto a las 20 horas. Muy bien, el Oeste, Usina Cultural, que quedan del Barco Centenera 143, la entrada 150 o 3x2. Primera junta. Primera junta. Así que bueno, ahí esperando ansiosa la fecha. Yo igual no tenemos disco, pero hemos sacado dos videos, falta uno más, que los grabamos el año pasado, que no teníamos videos en alta definición, y están en YouTube, Puras bien. Macanas lo pueden buscar. O las redes sociales, ¿no? Sí, sí. En Spotify también están. Qué lindo que decir, ¿no? Spotify. Nos queda poco tiempo de programa y los queremos invitar a tocar un tema más y bueno, después vamos a ir despidiéndonos. Bueno. ¿Con qué cerramos? Teníamos dos temas, pero volvamos a decir uno más que vamos a hacer la mitad. Vamos a elegir, por favor. No, falta. Vamos a hacer una chacarera por la mitad. Vamos a hacer una vuelta de una chacarera porque estamos muy pelados y no sin guitarra. Como quieran. Es una chacarera de Carlos Di Fulvio, Campo Afuera se llama. Uh-huh. Hacemos la primera vueltita nomás. Sí, ¿me querías decir algo? Mientras quería ir contando que cualquier cosa, si los quieren rastrear, pueden buscarlos en Facebook como Puras Macanas, en Twitter también con el mismo nombre, en Instagram de la misma forma, y cualquier cosa, si no, estaremos posteando esta nota y sus redes sociales en nuestro Facebook Ofrendas Urbanas. Y en la página web, ofrendasurbanas.com. ¡Vámonos más! Hace tiempo y buscando por ahí una chacarera, allá en los montes que hay en mi pago, campo afuera, campo de la rodita, monte adentro de Columba la he de encontrar, linda su vaca, despertar, baila doña Dominga la chacarera, abajito de un tal alabí, por ser montaraza, y unos tizones de leña mansa, la aroma van, la aroma van con su olor, unos bajos del tala que supo cortar, mi amigo Don Vivas, al caer el invierno pasado para su corral, en la tierrita suelta al barrer de las alpargatas, dentro de los montes subió la luna a alumbrarla, como nube en el aire quedó el polvaderal, ojito y tala, flecos de luna, la chacarera. Vamos, la otra parte la próxima. Pancuotas muy acapeladas. Con las ganas. Bien, es Puras Macanas lo que estamos escuchando. Chicos, muchas gracias por venir. Y para cerrar, lo que les vamos a pedir, nosotros les acabamos de obsequiar una remera. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Queremos que nos ofrenden justamente una ofrenda urbana. Supongo que saben lo que es. Estuvimos investigando. Bien. Algo simple, una historia, una anécdota, algo. Tenemos varias. Algo de la banda, una ofrenda urbana de la banda. Bien. Estuvimos hablando con el guitarrista. hasta que se enfermó. Por ahí nuestra música, como nosotros tomamos la música y la hacemos más bien urbana, o sea, está todo mezclado, ¿sí? Bien, bien, bien, no aclare tanto, una cada uno y vamos con la ofrenda. Listo, eso, correcto. Es la música, pero de puras macanas, estamos hablando, esa es la ofrenda de puras macanas. La música, no entiendo. La música hecha urbana, ¿no? Nuestro folclore no, adaptado, no es tradicional. Ahí va. Sí, hecho más bien un folclore de acá, pero con unas mezclas. Eso es la ofrenda de puras macanas. La mía es que soy docente de la Ciudad de Buenos Aires, le ponemos el pecho a las balas. Pero claro. Y así seguimos dando clase en la parte pública. Y algo así que te haya sucedido, que haya sido significativo en tus años de docencia, o tal vez, no sé si das clases de música o... Sí, de música. Bueno, capaz de... porque también la ofrenda tiene algo que ver con lo que te haya dado esta ciudad, la gente de esta ciudad, y que te haya transformado, te haya significado algo en tu vida. Capaz recordás algo que te haya pasado con los pibes, con los chicos, a los... que te acuerdas ahora para contar. Sí, siempre pasan cosas, como por ejemplo luchar todo el año para que hagan algo y de pronto... los chicos no estudian, se van a diciembre y la pasan mejor en diciembre y empiezan a ir los que molestaron todo el año. Pero al final son buenos pibes, ¿no? Parece que no. No, son malos, siempre, son malos. Hay que tenerle miedo. Pero bueno, no están acostumbrados por ahí a este tipo de clases más descontracturadas, entonces los pibes están medios como... Pero son buenos pibes, los pibes van al cole y está todo bien, no pasa nada. Total. No, mi ofrenda, en realidad nuestra ofrenda fue haber tenido a nuestra niña en el medio de la urbe, exactamente en el medio de nuestro living, en nuestra casa en plena Villa Crespo, y mía particular, sí, nació en casa, aprender a querer a esta ciudad, yo no soy de Capital, y con... ¿Nacida en dónde? En Ezeiza, en casa, en barrio, y bueno, mi ofrenda es tratar de amarla con todas sus cosas y quererla, a pesar de mis encontronazos con ella. Es un trabajo diario, pero que lo hago consciente para poder vivir mejor y sobrevivir a veces a este caos. Les agradecemos y seguimos en Frenos Urbanas.